A ver, hay que imaginarse esto. Las calles de adoquines de Buenos Aires, esas sobre las que caminan millones, fueron talladas a mano. Y no por cualquiera, por inmigrantes anarquistas en las sierras de Tandil. Es una imagen fuertísima, ¿no te parece? Una historia que, como dice una de nuestras fuentes, la mayoría de los porteños ignora por completo. Hoy vamos a meternos de lleno en una novela gráfica casi perdida que rescata justo esa historia. Se llama La mano y la piedra. Nuestro análisis se basa en un artículo increíble de Miradas del Centro que documenta la obra y su viaje de vuelta desde el olvido. Y el objetivo es entender por qué esta historieta no es solo un tesoro local, es un documento clave para entender una parte borrada de la identidad obrera y cultural de Argentina. Bien, vamos a desglosar esto. Y es que es clave entender algo desde el principio. Esta no es una simple historia de trabajo duro. Para nada. Es una crónica de organización, de ideas políticas muy claras, de una cultura de resistencia que, bueno, que floreció en un lugar que uno no se esperaría, las canteras de Tandil a principios del siglo XX. Y esta novela gráfica es justamente la puerta de entrada a ese mundo. Un mundo que fue, digamos, deliberadamente pavimentado y olvidado. Exacto. Hablemos de esa puerta de entrada. La obra es La mano y la piedra, de la guionista Silvina Cángaro y el dibujante Gabriel Cagliolo. Salió publicado originalmente en el año 2000, como un suplemento, ¿no?, coleccionable en una revista de Tandil, y tuvo su reconocimiento. La declararon de interés escolar y todo, pero después se esfumó. Se convirtió en una especie de leyenda local. ¿Cómo puede ser que algo con tanto valor simplemente se pierda? Es que lo fascinante es eso. Su desaparición y su rescate nos dicen mucho sobre cómo funciona la memoria cultural. No estaba en una gran editorial ni en un museo nacional. Eran fascículos de una revista local. Y el artículo destaca el trabajo de dos personas, Esteban Vicente y Luciano Di Salvo, de un instituto de investigación, el IGGSS. Ellos encontraron esos fascículos originales, esas viejas páginas de revista. ¡Qué trabajazo! Y las digitalizaron, una por una, y después las subieron a una página de Facebook. O sea, sin ese acto casi artesanal de preservación digital, es muy probable que hoy no estuviéramos hablando de esto. Se habría perdido para siempre. Tal cual, la obra habría desaparecido físicamente. Y te hace preguntar cuántas otras historias locales cruciales dependen de la pasión de un par de personas para no desvanecerse. Entiendo el valor del rescate histórico, pero para que esto funcione como novela, necesita un ancla humana. ¿Cómo nos mete la obra en este mundo tan duro de las canteras? ¿A quién seguimos? Bueno, ahí está la clave de por qué funciona tan bien. No es una clase de historia. Para nada. Nos presenta a la familia Marjonic, que eran inmigrantes de Montenegro. Y a través de sus ojos, los de Bunda, Nada y sus hijos, vemos todo. El desarraigo, la esperanza y después la brutal realidad de la vida en las canteras de Cerro Leones y La Movediza. Son nuestro vehículo emocional. Exacto. La obra se apoya en una investigación histórica muy sólida, principalmente en un libro, Los Picapedreros, del historiador Hugo Nario. Pero te lo cuenta a escala humana. Y cuando decís brutal realidad, ¿a qué nos referimos exactamente? Más allá del obvio trabajo físico. Nos referimos a un sistema de explotación que estaba perfectamente diseñado. La novela lo muestra con una claridad que la verdad te pone la piel de gallina. A los obreros no les pagaban con dinero, les pagaban con plecas. Plicas. Unas fichas de metal con el sello del patrón. Y esas plecas solo tenían valor en la proveeduría de la propia cantera. Ah, claro, donde los precios me imagino estaban inflados. Por supuesto, era un ciclo de deuda del que era casi imposible escapar. Y a eso súmale la ausencia total de medidas de seguridad. El polvo del granito, la silicosis, los accidentes con la dinamita. Era el día a día. O sea que la historieta no solo cuenta una historia, sino que la documenta. Exacto. El propio historiador Hugo Nario, que es la fuente principal de la obra, usó una metáfora preciosa para describirla. Dijo que era como una carrera de postas, donde él había encendido una fogata con su investigación, y que los autores de la historieta tomaron una rama de ese fuego para encender una nueva, iluminando la misma historia pero con el lenguaje potente de la ilustración. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la novela rompe por completo con el estereotipo del picapedrero. Yo me imagino un hombre de fuerza bruta, agotado tras 12 horas de martillar piedra. Pero el artículo los llama intelectuales de la piedra. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacaban la energía física y mental para ser algo más que obreros? Esa es la pregunta central y el corazón de toda esta historia. Y la respuesta es comunidad y convicción. Su trabajo era brutal, sí, pero su vida fuera de la cantera era increíblemente rica. Y organizada. En la década de 1920, por ejemplo, fundaron la agrupación Anarquista Aurora Libertaria. Un nombre potente. Y no era un simple club de amigos. Esta agrupación demuestra un nivel de actividad intelectual asombroso. ¿Qué tipo de actividad? Para empezar, editaban su propio periódico. Se llamaba La Verdad. Y no era un panfleto que circulaba de mano en mano en la cantera. La investigación de Nario revela que copias de ese periódico llegaron a bibliotecas obreras en Ámsterdam. ¿En Ámsterdam? Tenía un alcance internacional. ¡Impresionante! Después fundaron una comuna en el Cerro de la Comuna, intentaban vivir según sus principios de autogestión y apoyo mutuo, y la imagen más increíble es esta. Después de esas jornadas agotadoras, estos hombres se sentaban a la luz de un farol a leer. A leer y debatir a teóricos anarquistas como Bakunin y Malatesta. Un momento, eso me cuesta un poco conciliarlo. No leían por leer, supongo. ¿De qué manera esas ideas abstractas de filósofos europeos conectaban con su lucha diaria contra el sistema de las plecas? De una manera totalmente directa. Pensemos en las ideas de alguien como Bakunin. La abolición del Estado, la organización federalista desde abajo hacia arriba, la acción directa. Estas no eran teorías abstractas para ellos. Eran un manual de instrucciones. Claro. Eran la base teórica para crear su propio sindicato. La justificación para organizar una huelga sin esperar el permiso de nadie y el modelo para construir esa comuna en el cerro. Veían en esas ideas el reflejo exacto de su lucha contra un sistema de explotación centralizado en la figura del patrón. La filosofía era una herramienta tan real como el martillo y el cincel. Claro. Y no era algo que sucedía a escondidas. La fuente describe los picnics en el manantial de los amores. Entonces, esos encuentros no eran solo para comer y tocar la guitarra, eran congresos políticos al aire libre. Exactamente. Reunían a más de 1,000 personas, familias enteras, y ahí compartían música, comida, pero sobre todo, reforzaban su identidad colectiva. Debatían estrategias y mantenían vivo el sueño de una sociedad sin patrones. Esto nos muestra que no era un movimiento marginal de unos pocos radicales. Era el centro de la vida social de una comunidad vibrante, organizada y con una visión de futuro muy clara. Una comunidad que, lógicamente, iba a chocar de frente con el poder. Y la novela gráfica narra ese choque. Se menciona un evento clave, la Huelga Grande de 1908. ¿Qué la hizo tan grande? ¿Qué estaba en juego? Estaba en juego todo. No era solo un reclamo por un aumento. Las demandas eran existenciales. Pedían el fin del sistema de las plecas y el pago en moneda nacional. Pedían la jornada laboral de 8 horas, cuando trabajaban 10 o 12. Y fundamentalmente el reconocimiento de su sindicato, la Unión Obrera de las Canteras. La huelga paralizó la producción de adoquines y frenó parte de la construcción en Buenos Aires casi un año. Una locura. Fue una demostración de poder obrero sin precedentes en la región. ¿Y cómo respondieron los dueños de las canteras? Con una violencia brutal, como era de esperarse. Contrataron rompehuelgas, los traían en tren desde Buenos Aires, hubo represión policial, despidos masivos, listas negras. El conflicto escaló a un nivel de confrontación física muy alto. Y es en ese contexto donde la novela gráfica rescata otro elemento que la historia oficial suele borrar. A ver. El papel fundamental de las mujeres. La Fuerte las llama mujeres bravías. Me encanta ese término. ¿Quiénes eran? Eran las esposas, las hijas, las hermanas de los picapedreros. Nombres como Liduvina Núñez o Antonia García aparecen en la obra. Ellas no se quedaban en casa esperando, no. organizaban las ollas populares para sostener la huelga, participaban en los piquetes. Se enfrentaban directamente a los rompehuelgas y a la policía. Eran la columna vertebral. Totalmente. La columna vertebral de la resistencia. Y la novela cuenta una historia en particular que es desgarradora, la de Ernesta Mosca. ¿Qué le ocurrió? La obra la presenta como la primera mujer mártir de las canteras. Durante la huelga grande, un tren llegó a Tandil cargado de rompehuelgas para quebrar la lucha. Y Ernesta, junto a otras mujeres, fue a las vías a impedirles el paso. Y en la confrontación, bueno, fue asesinada. Murió defendiendo el derecho de su comunidad a una vida digna. Es increíble pensar en ese nivel de sacrificio. No era una lucha ideológica abstracta, era literalmente una defensa física de su comunidad y su pan. Qué importante que una obra de arte rescate esa historia. Totalmente. Y el arte de la novela está a la altura de la historia que cuenta. El dibujante, Gabriel Cagliolo, tiene una formación con grandes maestros de la historieta argentina, como Alberto Saichan, y eso se nota mucho. ¿Y cómo se traduce eso en la página? Es decir, ¿cómo el dibujo en sí mismo cuenta esta historia de dureza y de resistencia? Lo hace a través de un estilo muy particular. Es todo en blanco y negro, pero con un uso muy expresivo de las aguadas, esos grises que se logran diluyendo la tinta. Esto le da una atmósfera densa, casi polvorienta. Con su trazo, Cagliolo logra capturar la textura y el peso del granito. Casi podés sentir el filo de las piedras. ¡Wow! Pero lo más impresionante son los rostros. Son rostros curtidos por el sol, por el esfuerzo, pero llenos de expresión y de dignidad. No son víctimas anónimas, son protagonistas. El arte no solo ilustra la historia, le da un alma y un peso emocional tremendo. O sea que la novela nos muestra el auge de esta comunidad, su lucha, pero supongo que también narra su final. ¿Cómo termina esta era? La obra acompaña a los personajes hasta la década de 1930, que es cuando el mundo que ellos conocían, bueno, se desmorona. Las causas son varias y simultáneas. Por un lado, la tecnología. El asfalto y el hormigón empiezan a reemplazar al adoquín artesanal. El progreso. Exacto. Y por otro, la mecanización llega a las canteras. Las máquinas empiezan a hacer el trabajo que antes requería a cientos de hombres. El oficio, tal como existía, se vuelve obsoleto. Y la novela usa un simbolismo muy potente para este fin de era, ¿verdad? La caída de la piedra movediza de Tandil. Sí, la famosa piedra que era el símbolo de la ciudad. Cayó en 1912. Es un misterio hasta el día de hoy. Nadie sabe bien por qué. Y la historieta toma ese evento real y lo carga de un significado profético. Lo presenta como un presagio, el augurio del fin del mundo de los picapedreros, como si la propia tierra estuviera anunciando que el equilibrio se había roto. Esa conexión simbólica entre la caída de la piedra y la caída de esa cultura obrera es uno de los grandes aciertos narrativos de la obra. Entonces, ¿qué significa todo esto? La mano y la piedra es mucho más que una historieta sobre un oficio perdido. Es un testimonio vital de lo que llaman la historia desde abajo, la memoria de quienes construyeron literalmente el suelo del país con sus manos, pero también con sus ideas. Exactamente. Y la conexión con el presente es física, es tangible. Esos adoquines tallados en Tandil siguen ahí, bajo el asfalto de innumerables calles de Buenos Aires y de otras ciudades. Cada vez que una calle se rompe y deja ver los adoquines, es como si esta historia emergiera por un instante. La obra es un recordatorio de esa base olvidada sobre la que caminamos todos los días. Una base de piedra, pero también de ideas, de lucha y de una cultura increíblemente rica. Y eso nos deja con una reflexión final, creo. La fuente describe a los picapedreros leyendo a Bakunin, organizando teatro, publicando periódicos, después de partirse la espalda en la cantera. En una época como la nuestra, que a menudo separa de forma tan tajante el trabajo manual del trabajo intelectual, la historia de los picapedreros de Tandil nos obliga a cuestionar esa división. Demuestra que la búsqueda de conocimiento y la creación de cultura no son un lujo para después del trabajo, sino una herramienta fundamental para la dignidad y para la lucha. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cuántas otras comunidades vibrantes y organizadas han sido pavimentadas y olvidadas por el llamado progreso?